Vamos a seguir con la exposición de esta magnífica doctrina de don Columba Marrión en su esposa Verdi. Faltan dos conferencias que son muy importantes, muy buenas, me parece a mí, si logro desarrollar a alguien. La de hoy, porque mañana continuaré también, mañana también será don Columba Marrión, se titula la de hoy, Medios de unión concedidos a la esposa por el Verbo. Los medios de unión que ha concedido Dios a la esposa. El primer parrafito resume los principales medios y después los comentaremos uno por uno. Una condición tan elevada, un estado tan sublime como es la de consagración total a Él, como a usted, la vocación que tienen ustedes, solo puede sostenerse si el alma posee los medios apropiados y el mismo esposo es quien se los proporciona. ¿Qué hace en efecto cuando quiere que un alma elegida por Él desde toda la eternidad venga a ser completamente suya? Fíjense ya sin más, elegida por Él desde toda la eternidad. Y para que sea totalmente suya, para eso la has elegido. Se dice muy pronto eso, desde toda la eternidad. La ciencia moderna, que ha hecho investigaciones muy a fondo, parece ya haber llegado a la conclusión de que el Big Bang, aquel estallido que dio origen a toda la creación, ocurrió hace 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. Y no sabemos si ese primer estallido fue el único que ha habido. Porque es muy posible, no hay ningún inconveniente en pensarlo, que antes de la creación actual, antes de esos 15.000 millones, hubo no sé cuántas creaciones que fueron naciendo, que fueron acabándose, que fueron naciendo, que fueron acabándose, la eternidad se ha aumentado, sí. Nadie puede demostrar que esta creación actual sea la única que haya salido de las manos de Dios. Nadie puede demostrar eso. Dios sabe lo que ha ocurrido. En trillonadas de siglos, Dios sabe lo que ha ocurrido. Pues desde antes de esas trillonadas de siglos, ya pensaba en usted. Y en usted. Y en ti. Individualmente. Ya os predestinó para que fueseis totalmente suyas. Desde antes de esas trillonadas de siglos. Ordinariamente, ¿qué es lo que me hace para conseguir eso? Pues la conduce a la soledad para hablarle al corazón, la clausura. Como para proteger una viña se la acerca con un muro, así la encierra él en el claustro. En las concavidades de la piedra, dice el Salmo 30:21. Sepulcro místico que resultará ser la cuna de su nueva vida. La oculta en el secreto de su faz, la hace habitar en el silencio, para que recogida en él, pueda más fácilmente oír su voz, sin agradar a nadie más que a él solo. Le da una regla, norma segura para conocer en todos los instantes cuál es la voluntad adorable de Dios. Las Sagradas Escrituras la ilustrarán su inteligencia, le contarán sus proezas en el tiempo y le revelarán todo su amor. En fin, le da por madre a la Iglesia. Le confía la misión, fíjese, le confía la misión de cantar las divinas alabanzas, para que en sus oídos, en los oídos del Verbo, resuene siempre dulcemente la voz de la esposa. Por ella hace revivir todo el cielo de sus divinos misterios, y mediante los santos sacramentos la regala con la suprema virtud de los mismos. He aquí otros tantos medios de que se sirve el esposo para fijar, salvaguardar, mantener y afirmar el amor y la fidelidad de su elegido. Hay un problema amplísimo. Y vamos a recorrer ahora al menos los principales puntos para que caigan en la cuenta de lo que Dios ha hecho por ustedes y de la obligación que tienen ustedes de retornar de él, amor por amor, porque nobleza obliga. Y amor con amor se paga. Mire, lo primero de todo, la clausura. La llevaré a la soledad y allí la hablaré al corazón. Dice por el profeta Oseas. No se pueden ustedes formar idea, quizá, por mucho que aprecien la clausura, de lo que significa eso. La enorme diferencia que hay entre la vida activa y la vida contemplativa. Sí, sí, también la vida activa, pues es la vocación de Dios, y a muchas la llaman la vida activa y ya está. Pero qué difícil, Dios mío, qué difícil. El recogimiento, el silencio, la soledad, en la vida activa, poco menos imposible. Poco menos imposible. En cambio, en la clausura, sino natural, el ambiente que respiran. Recogimiento, silencio, soledad. Y pobrecitas de ustedes como no hagan eso. Porque entonces se quitan la responsabilidad. Que la pobre monja de la vida activa, a lo mejor, si no puede guardar silencio. Si no puede, está metida en el mundo. ¿Recogimiento, soledad de qué? En las clases, con los niños, en el hospital, con los enfermos. No puede ser. En cambio, ustedes no solamente pueden ser, sino que tienen obligación sacratísima. Y tendrán que dar una cuenta tremenda a Dios. Si no lo hacen, porque para ustedes todo esto son comodidades. El silencio, el recogimiento, la soledad es una comodidad que se la encuentran dentro de la casa. Siguen a buscar. Y la responsabilidad es enorme. Padre, faltaba el silencio. Se me pone la carne de gallina cuando me dicen eso. Porque la falta de silencio es voluntaria. Eso no se puede tolerar en una monja. Es voluntaria. Se puede tolerar en una religiosa de vida activa. En ustedes no. Es voluntario. No se puede hacer. ¿Vale? Les ha proporcionado medios fantásticos. ¡Hala, hala! Aprovecharse de ellos. La clausura, Dios mío. Usted no sabe lo que es eso. No se dan cuenta por el contraste. No se lo agradecerá nunca jamás a Dios suficientemente lo que es la clausura. Y cuidado, que hay monjas, yo no digo de usted ni de la otra ni de las más allá, yo qué sé. Pero hay monjas que parece que un precepto, el médico, el dentista, el no sé, chico. Puede ser que sea verdad, y si es verdad, que vayan al médico y al dentista y al oculista, que vayan a donde quieran. Pero parece que tienen la alegría de tener que salir ahí, ahí ya. Cuidado, hijas mías. Amen la clausura. Salgan con desgana, con disgusto, cuando no tengan más remedio que salir a una de esas cosas, con disgusto, y deseando cuanto antes volver a la clausura. Salgan a votar, eso sí, porque es necesario, hijas mías, para que no vaya triunfando cada vez más, porque está triunfando en España. Salgan a votar, que lo quieran los obispos, y lo quiera el sentido común, salgan a votar. Pero inmediatamente otra vez a la clausura. Y cuando salgan, el fray ejemplo, que es el más elocuente de los predicadores, fray ejemplo. Y cuando vean a una mujer de clausura, digan, qué sencillez, qué modestia. Con solo su presencia deberían de atraer otras muchachas para meterse en bolas. Si supiesen dar ese ejemplo, cuando salgan a la calle. Y salgan lo menos posible. Salgan lo menos posible. Hay ciertos malecillos, dice Santa Teresa, ciertos dolorcitos de cabeza, ciertos dolorcitos del estómago, que no hace falta ir al médico. No hace falta. Aguantarlos un poquito. Salid lo menos posible de la clausura. Es importantísimo. Y no les digo más sobre esto porque ahí tienen ustedes, en ese libro precioso, Sí a nuestros compromisos, que la madre Teresa Orfiera tiene un capítulo preciosísimo sobre la clausura. Léanlo con frecuencia, léanlo, la clausura. Nunca se lo agradecerán bastante a Dios, la clausura. Sin mérito alguno de su parte, porque a Dios le dio la gana. ¿Tenemos otro argumento? El segundo y muchísimo más importante es comparación. Sobre la clausura dice alguna cosita don Columba Marrión, se lo puedo leer, digamos, no dice más ya de lo que yo les he dicho, no, ya no dice más. Un texto de San Bernardo es bonito, que dice, oh alma santa, permanece en la soledad, a fin de conservarte en ella solo para aquel a quien has elegido entre todos. ¿Ignoras acaso que tu esposo rebosa de delicadeza y que no quiere hacerte conocer las delicias de su presencia, cuando otras presencias te preocupan? Enciérrate, pues, en un retiro, pero que sea con el espíritu, no con el cuerpo, con toda intención y devoción, y de un modo todo interior, lo dice San Bernardo, muy bien dicho. Más importante que la clausura, con serlo tanto, el segundo elemento que les voy a comentar es la Eucaristía, natural. Dentro de la clausura, el principal medio para consolidar la unión con el esposo es la Eucaristía, para volverse los hijos míos. Ya les he explicado alguna vez, hablándoles de la teología de la Eucaristía, que en la Eucaristía no se da un contacto físico con Cristo. No, no es posible. Contacto físico es el que tiene ahora mi mano derecha con mi mano izquierda. No es este el contacto. Cuando comulgamos no tenemos contacto físico con Cristo, no. Es un contacto moral. Moral tanto, nada más. Moral como el que tengo en este momento con mis hermanas que están en Madrid y probablemente están pensando en mí porque me quieren entrañablemente. Yo estoy pensando en ellas y ellas en mí. Hay un contacto moral a distancia. ¿Es esto el contacto de la Eucaristía? Pues si no es contacto físico ni contacto moral, ¿cuál es el contacto que tenemos con Cristo en la Eucaristía? Hijas mías, no se puede poner ningún ejemplo porque no lo hay. Es un contacto que se da en la Eucaristía y nada más que en la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Está en mí y yo en él. Hay una transfusión de vidas. No se da más que en la Eucaristía. No se puede poner otro contacto, otro ejemplo, porque no es ni físico ni moral. Es superfísico y supermoral, eso es otra cosa, es otra cosa. Está en mí y yo en él. Quizá, aunque no les he saltado un poco, yo veo de dónde falla el ejemplo, pero miren, una poquita idea les puede dar quizá. Una esponja cuando se mete en el agua, que no solamente la baña por fuera, sino que la papa por dentro, la papa. Pues algo nos puede decir un poquito. Está en mí y yo en él, una transfusión de vidas. En aquel momento sí que podemos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo en mí. Lo que pasa es que vivir con nosotros pues un cuarto de hora, 20 minutos, lo que tenemos, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero sí, es Cristo quien vive en nosotros, no nosotros. Es Cristo quien vive en nosotros en el momento de comunidad. Para volvérselo, pues. Vean un poquito lo que dice don Columba, después seguiré comentando por mi cuenta. Donde, pero el verbo se da de un modo especial a sí mismo, es en la comunión eucarística. Este es por excelencia el banquete de la unión, por cuanto en él está Cristo, que es a la vez esposo, comensal y alimento. La comunión constituye el medio más eficaz para realizar en el alma la perfección del estado de esposa del verbo. Por ventura, no son estos los suaves. No, hemos dicho ya, en efecto, que la Virgen que quiere agradar de veras al celestial esposo debe desprenderse de las criaturas y de sí propia, custodiando celosamente la consagración virginal. Pues bien, la Eucaristía es el alimento de los elegidos, el vino que engendra vírgenes. Verdad es que la comunión santifica directamente al alma, ya que la comunión es ante todo un alimento de vida espiritual. Pero como quiera que nosotros está íntimamente unida al cuerpo, existe entre estos dos elementos una unidad tan sustancial que la comunión, elevando el alma hasta las cumbres del amor divino, apaga los ardores de la concupiscencia y aleja los goces sensibles y vanos. Más de una vez la Iglesia en sus oraciones después de la comunión pide que este alimento sagrado tenga por efecto hacernos despreciar los placeres terrenos y amar los bienes celestiales. En efecto, excitando el amor de Dios, la comunión arraiga en la voluntad la resolución de evitar todo cuanto pudiera alejar el alma del servicio del esposo y positivamente hace más íntima la unión. Claro. Viniendo Jesús a nuestra alma, la atrae tan fuertemente hacia sí y establece entre sus ideas, sentimientos, deseos y quereres y los nuestros tan estrecha relación, tan estrecha unión, que si su acción no haya obstáculo en nosotros, que puede hallarlo, nos transforma en él. De la misma manera que el fuego comunica sus propiedades al leño que le consume. Un estado tal constituye verdaderamente el apogeo de la unión. Porque cuando uno ama de verdad, otra cosa no pretende sino unirse con un objeto amado, penetrarlo y ser de él penetrado, hacerlo parte de sí mismo, unificarse a ambos. El amor divino, que es omnipotente, realiza plenamente esta compenetración. El amor humano no puede menos de fracasar en esta empresa. Ustedes lo han visto alguna vez, yo lo he visto muchas veces. Ustedes seguramente también. Una madre, cuando tiene su hijito en los manos, cuando es pequeñito el niño, a veces yo lo he visto y es impresionante, cómo le coge, por ejemplo, el bracito y se lo quiere morder. De tanto que lo quiere, si lo quisiera comer. Pues eso que el amor humano presiente, pero no puede realizarlo, porque si se comiese a su hijo le mataría. Pues eso que el amor humano presiente, pero no puede realizar, eso es lo que hace Cristo. Que le mordamos, que le comamos, es ya el colmo. No caemos en la cuenta de esto. Comulgar y no caer en éxtasis debe dejar estupefactos a los ángeles. Estupefactos. Pero esta gente, ¿qué hace? Chico, ¿no ha caído en éxtasis? Pues que está loca esta mujer. Así deben estar estupefactos los ángeles al ver que comulgamos tan tranquilamente. Hoy como ayer y mañana como hoy, ya está. No caemos en la cuenta de lo que es comulgar. Santa Teresa, Santa Catalina caían en éxtasis, claro, cómo no. ¿O qué nos falta? Es para volverse loco, la Eucaristía, ya está. Eso que el amor humano presiente, pero no puede olvidar, lo realiza Cristo en la Eucaristía. La Virgen son ustedes, no se refiere a María, las consagradas, después que ha recibido a Jesucristo en la Sagrada Comunión, puede decir con la esposa del Cantar de los Cantares, mi amado es verdaderamente para mí y yo soy toda suya. Bien que esta unión no será más que un pálido reflejo de la maravillosa realidad que hemos visto operarse en Jesucristo entre el Verbo y la Santa Humanidad por la unión hipostática. Pero es lo más parecido a la unión hipostática. No es unión hipostática, claro, pero lo más parecido. Una compenetración tal que nos identifica con Cristo, que Él está en nosotros y nosotros en Él, pues que quede el matrimonio espiritual. Más que eso, perpetuo. Nosotros en la comunión no tenemos, pero un cuarto de hora, 20 minutos, 25, lo que sea. El matrimonio espiritual es perpetuo, pero es eso, pero perpetuo, de día y de noche. Eso es el matrimonio espiritual, la séptima morada a la cual nos vamos encaminando. Eso, perpetuo. Aquí le dice una nota de un místico, padre Farnesis. Dice, según lo que acabamos de decir sobre los maravillosos efectos que la Sagrada Comunión produce en las almas esposas del Verbo, por la consagración religiosa, nadie se extrañará de que en el orden propiamente místico, la comunión ejerza una función sensible en la realización del matrimonio espiritual. Con harta frecuencia, es precisamente durante la comunión eucarística cuando el Verbo celebra con el alma estas debidas bodas y sella este divino contrato de una manera sensible y tangible. La unión sacramental es entonces el medio y el símbolo de una alianza muy íntima, indisoluble y perpetua. En Santa Teresa, en Santa Catalina de Siena, incluso esos fenómenos accidentales que no hacen falta para la unión transformativa, pero que suelen acompañarla, el cambio de anillos y demás, eso se verifica precisamente en el momento de la comunión, se verifica el matrimonio espiritual, el Señor da el anillo, todo, en Santa Catalina y en Santa Teresa, sí, sí. La comunión es una especie de matrimonio espiritual transitorio, de 15, de 20, de 25 minutos. Pero para caer en éxtasis. Ahora bien. ¿Será posible, Dios mío, que el señor obispo, que estuvo aquí hace unos días, que es un santo, porque me abrió su corazón de par en par, el obispo de Ecuador, me refiero yo, es un santo, y me dijo, yo llevo ya 15.000 misas, 15.000, digo, cuenta. Yo también las cuento, desde el día que primera misa las cuento. Las mías ya son 17.000 y pico. Lo tengo apuntado. ¿Será posible que yo haya podido resistir 17.000 comuniones y que esté tan imperfecto como estoy todavía? Pues ¿qué haremos? ¿Cómo comulgamos? Y muchas de ustedes llevan también 17.000 y 40.000, qué sé yo, pues son más viejas que yo. No, no se rían, no, que es para llorar esto. No se rían, por amor de Dios. Es para llorar. ¿Qué hacemos con tantas comuniones? ¿Cómo comulgamos? Es tremendo esto, Dios mío. Contacto entrañable de mutua indesión está en mí y yo en él. El matrimonio espiritual no es otra cosa que una especie de unión eucarística permanente con la Santísima Trinidad. Hambre y sed de la Eucaristía. Momento culminante de nuestra vida. El reloj y la noche, pongo aquí, Santa Teresa. Cuando vi el reloj por la noche, ¡ay, me faltan todavía 4 horas! ¡Me faltan todavía 5 horas para comulgar! Contaba las horas que le faltaban. La comunión y el éxtasis, pongo aquí. Catalina de Siena, Teresa de Jesús. La Eucaristía. Ahí está todo. Si no nos santificamos con la Eucaristía, no nos santificaremos con nada, hijas mías. Con nada. Está en mí, yo en él. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. 15, 20 minutos, lo mismo que San Pablo. Tercero, porque primero la clausura, luego la Eucaristía, tengo que seguir. Con la Eucaristía tendría ya un año y les expliqué todas las conferencias eran de Eucaristía, ¿se acordarán ustedes? Todas. Pero la Eucaristía no la podemos recibir más que una sola vez al día, o al sumo 2. Ya les dije el otro día que si yo fuera capellán de aquí, les vería la comunión 2 veces al día. Porque una comunión más es una cosa enorme, es un tesoro enorme, una comunión más. Una más, un tesoro enorme. Y les daría la comunión todos los días sin permiso del arzobispo de Valladolid, porque lo tengo del código canónico. La primera comunión se puede recibir sin misa. La segunda tiene que ser con misa, puestos a corta misa para que no haya abusos. La segunda tiene que ser con misa. Yo les daría a las 7:30 a.m. una comunión sin misa, y a las 12 les cantaría la misa con misa, y recibirían la segunda. Sin permiso del arzobispo de Valladolid, porque lo tengo en el código canónico, lo puedo hacer todos los días. Y una comunión más es una cosa enorme, enorme, enorme, una más. Hambre, hambre y sed de la Eucaristía, hambre y sed de la Eucaristía. Cuando vengan sacerdotes, como don Gregorio, que es un santo varón, nunca permitan que concelebren, nunca, dos misas. ¿Qué es eso de concelebrar? Dos misas para poder recibir dos veces la comunión. Ya está. A mí no me gusta la concelebración, ¿no? Nada. Porque además cada uno tiene su ritmo. Cada uno tiene su ritmo. Yo tengo el mío y otros tienen el suyo. No me gusta concelebrar. Pero claro, ya digo, la Eucaristía no podemos recibirla más que una vez o dos al día. Nada más, ahí no podemos pasar ya. En cambio, la podemos eternizar, por decirlo así. La podemos actualizar muchas veces al día. Por la comunión espiritual, que la tenemos un poquitín abandonada. Y tiene una importancia enorme, la comunión espiritual tiene una importancia enorme. Hasta el punto de que si hiciéramos una comunión espiritual con más fervor que una comunión sacramental, recibiríamos más gracias con la comunión espiritual que con la comunión sacramental, desde luego. Porque depende del grado de nuestro fervor, del grado de nuestro amor a Dios. Por consiguiente, en la comunión espiritual podríamos avanzar más todavía que con la Eucaristía sacramento. ¿Por qué? Porque la comunión espiritual la podemos recibir no sé cuántas veces al día. Y ahí sí que no necesitamos de permiso ni del código canónico siquiera, de nadie. Claro. Comunión espiritual, hijas mías. En mi pueblo, cuando yo era pequeñito, era costumbre, cuando sonaba la hora del reloj, una Ave María y comunión espiritual. En cada hora. Las personas piadosas, en cada hora, cuando tocaba el reloj, Ave María y comunión espiritual. En todas las horas. Era costumbre yo, de pequeñito, en mi pueblo. Comunión espiritual, que pueden obtener un chorro de gracia santificante en cada comunión espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? Un deseo inmenso de recibirles aquí y abrazarles nada más. No digan fórmulas. No sean beatas, por amor de Dios. Es como un deseo ardiente y basta. Igual que en el confesionario. Hasta que no terminan el acto de contrición nos dan tranquilas. Dios mío, me pesa, te amo con toda mi alma. Basta, ese es el acto de contrición. Ay, con toda la oración larga. Y hasta que no terminan, no están tranquilas. Poca formación que tienen, ignorancia que tienen, ya está. Bueno, la oración. Después de la Eucaristía, la oración, en su doble aspecto, litúrgico y mental. Porque la comunión espiritual es actualizar la comunión. Pero lo que a cada momento podemos hacer es la oración, la oración, la oración. El tercer capítulo es la oración. El primero era la Eucaristía, el segundo la Eucaristía, el tercero la oración. Y la oración en su doble versión, oración litúrgica y oración privada, oración silenciosa, oración contemplativa. La oración litúrgica es la voz de la esposa, vox sponsae. Ustedes saben, y lo saben ya, que ustedes, en cuanto a personas consagradas a Dios por la profesión religiosa, y nosotros los sacerdotes, cuando rezamos el breviario, aunque sea en particular, es la voz de la Iglesia. Está hablando la Iglesia. ¿Qué importa Sor Fulana y Sor Mengana? Si son dos pobres mujeres. No tiene importancia nada. Es la Iglesia. Es la oración oficial de la Iglesia. Vox sponsae. Igual que el sacerdote cuando lee su breviario él solito, sin que nadie le acompañe, es la voz de la Iglesia. Es la liturgia de la Iglesia. Es la Iglesia entera la que está clamando. Por eso, en igualdad de circunstancias, vale mucho más la oración litúrgica que la privada. Pero cuidado, en igualdad de circunstancias. Porque si en la oración privada se pone más fervor y más devoción, vale mucho más que la litúrgica, de que yo acá. Si lo que vale es el amor, hijas mías, lo demás no vale nada. Lo único oro, el único oro es el amor. Allí donde esté, allí prevalece. ¿Sacó? Si prevalece en la liturgia, estupendo. Pero si prevalece en la privada, allí prevalece y es mejor que la litúrgica entonces. Pero en igualdad de circunstancias, vale más la litúrgica, pues es vox sponsae. Es la voz de la Iglesia. La voz de la Iglesia. ¿Qué respeto tienen ustedes que tener a la liturgia? Es la Iglesia la que está en ustedes. No sé. Me gusta mucho ese detalle, que no es más que un detalle, de que sostengan el breviario nada más que con la mano izquierda, y además en actitud erguida, muy bien. Es actitud incluso digna en la forma exterior. Es la iglesia. Y la importancia tremenda que tiene, que resuena sobre toda la iglesia. La creyente y la increyente y todo el mundo entero. ¿Qué digo la iglesia? El mundo entero. Es la oración que recae como un chaparrón de gracia de Dios sobre el mundo entero. La liturgia. Para que vean la importancia que tiene levantarse por la noche a los maitines de medianoche y durante todo el día. Es la voz de la iglesia, es la oración omnipotente de la iglesia. Los sacramentos producen la gracia ex opere operando. La liturgia no. Es ex opere operandis. Pero es ex opere operandis de ecclesia. Por la actuación de la iglesia. No de una persona particular. Es que tiene una importancia fenomenal. Y a ustedes les ha caído eso, en suerte. El tener que cantar día y noche las grandezas del Señor. Porque cantan la gloria de Dios, que es lo único que interesa. Si la santificación de ustedes no le interesa a Dios, lo que interesa es la gloria de Dios. Pero lo que pasa es que Dios obtiene su gloria santificándonos a nosotros. Porque es el colmo de la generosidad y la liberalidad. No se busca a sí mismos, nos busca a nosotros nada más. Pero lo que nosotros tienen que interesarnos única y exclusivamente es la gloria de Dios. Pues segundo lo nuestro, eso es muy insuficiente. La gloria de Dios, ustedes cantando día y noche con el breviario en la mano. ¿No se dan cuenta? No recuerdo dónde lo leí, pero lo leí en algún sitio. Que la persona, que sin tener una razón suficiente, se excusa de alguna circunstancia de la liturgia oficial de su convento y demás, se autoexcomulga de ese chorro de gracias que podría haber recibido. Ella misma se autoexcomulga, se ha separado de ese chorro de gracias. Pero le tenía más cuenta estarse un ratito más en la cama. Pobrecita, qué mal negocio. Se ha autoexcomulgado del chorro de gracias que hubiera podido recibir levantándose. ¿Y si se muere, que se entierren? Lo de siempre, ya está. Está perdida si no hacen esto. No llegarán. ¡Ay, la salud! ¡Ay! No llegará, déjelo. Está claro esto. ¡Ay, tú, ya, Dios mío! Cuando tocase la campana al coro, un sobresalto de alegría al coro, a cantar las glorias de Dios, al coro, una alegría enorme. Aguantar el coro porque no hay más remedio, pobrecita. Así te luce la vida. Alegría enorme cantando el coro. A ver lo que digo aquí. Es vox sponse, eficacia enorme, mundial, en nombre de toda la iglesia, in laudem glorie, que es lo que volvía loca a Isabel de Ancianidad, in laudem glorie. Hemos sido predestinados para ello, Efesios 1:6, y esa es nuestra vocación contemplativa, María de Betania, no Marta, María de Betania. Esa es su vocación contemplativa. Pero ha de ser como esa oración preciosa que no sé si ustedes la dicen. Yo la sigo diciendo en el antiguo breviario. Digne, atente, al devote. Y en unión con Cristo. Si no, no vale nada. Yo lo digo todos los días. Que el Señor me conceda la gracia. Está en la oración esa, que está oficial. En el antiguo breviario era obligatorio decir. No sé si ustedes la oraron diciendo a día, pero lo sigo diciendo. Para el Señor, pedimos al Dios la gracia de rezar el devote. Decir, digna, atenta. Y devotamente. Y en unión con Cristo. En unión con aquella oración que hacía Cristo cuando andaba en este mundo. Esa oración es maravillosa. Mire usted, en Salamanca ya no se usaba. Yo un día lo prediqué esto en una de mis charlas ante toda la comunidad. Y el padre pidió al terminar mi charla, desde mañana se empezará otra vez a decir la oración. Les convencí de que había que decir. In unione y Dios divina intenciones. Quae se interres laudes deo versolvisti, ascribió a las personas. En unión con Cristo. Tiene una importancia loca. Ojalá estuviera aquí quien tiene el mando sobre la comunidad para imponerlo. No sé si lo hacen, además. En unión íntima con Cristo. Digna, atenta y devotamente. Y luego la oración mental, hijas mías, porque no basta la liturgia. Lo ha dicho el Concilio Vaticano II. Y aunque no lo dijera el Concilio Vaticano II, es de sentido común. La oración litúrgica no basta. Es importantísima, pero no basta. Hay que completarla con la oración silenciosa, con la oración contemplativa, lo dice el Concilio Vaticano II y es de sentido común. Hay que añadir la privada, silenciosa, contemplativa. Ha de consistir en el ejercicio del amor. Ya se lo expliqué el otro día, por amor de Dios. No me pierdan el tiempo pensando, meditando, punto primero, punto segundo, déjense música ya. Estén con esa atención amorosa a Dios. En la oración afectiva está a nuestra disposición, aunque no tengamos contemplación infusa, ya llegará. Pero esa oración efectiva de estar en silencio adorando a Dios y amando, sin pensar nada, pero amando, amando, eso está a nuestra disposición. Podemos y debemos hacerlo. Y así es como la oración no se hace pesada, ni se hace cansina, porque pensando y discurriendo es intolerable, pero en ese plan de silencio, de sosiego, sin gran violencia, sin esforzarse con un acto intenso, eso de cuando un sin esforzarse con un acto intenso, eso de cuando en cuando y alguna vez, pero continuamente no podemos. Pero con paz y con serenidad y con calma, es estar atento a la oración maravillosa. Eso es lo que introduce, poquito a poco, va introduciendo la contemplación ilusa. Sin ese sosiego, sin esa calma, sin esa atención amorosa a Dios, no llegarán a la contemplación infusa. Y si no llegan a la contemplación infusa, no pasarán de la tercera morada. Va a pasar. Hace falta para pasar la otra. Ciertas purificaciones pasivas, como ya les he dicho. Y luego ese silencio amoroso se va transformando poquito a poquito, poquito a poquito en contemplación infusa. Hasta que llega una experiencia de lo divino tan enorme que ya no se puede disimular aquello. Hasta el punto, como les he dicho ya, que hay almas, yo me he encontrado con una, al menos con una me he encontrado yo, que me dijo, padre, ya lo dije el otro día, delante de toda la gente, con la misma claridad con que noto el color rojo, verde y amarillo, me doy perfecta cuenta si es el Padre, si es el Hijo, o si es el Espíritu Santo, el que en un momento determinado está obrando en mí. Este sin la experiencia mística es tremenda. Hasta darse cuenta de qué persona de la Santísima Trinidad es la que está actuando. Yo me he encontrado con esa cosa. Pero poquito a poquito, no desanimarse nunca. Manténganse en la oración, en ese sentido que les digo, hijas mías, y de cuando en cuando alguna vez, no me olviden los 5 minutos de santidad, porque la oración entera, cuando estamos todavía en la tercera morada que estamos todos nosotros, la oración entera de una hora entera, con intensidad, no se resiste. Seamos realistas, pero 5 minutos sí, por amor de Dios. 5 minutos intensísimos, que no se hace apretando los puños, que no es eso. Se hace adelgazando los motivos, haciéndolo todo por la gloria de Dios, utilizando a una de esas oraciones que tiene los actos intensísimos allí, la de San Isabel de la Trinidad, la consagración al Espíritu Santo, la oración espléndida, alguna de esas, el Padre Nuestro, si no saborease, si basta el Padre Nuestro para el acto intensísimo. Y basta la primera, glorificado seas tú, santificado seas tú. Eso basta para el acto intensísimo. No sabemos hacer oración. Los apóstoles se lo dijeron al Señor, enséñanos a orar, porque no sabían hacer oración. Y nuestro Señor les explicó, Padre Nuestro, a ver si vuelvo el año que viene, pero palabra por palabra les explicaré un poquito, Padre Nuestro. Hagan oración, hijas mías, intensísima, unos minutos, sosegada, el resto de la hora. Eso lo pueden hacer. Eso lo pueden hacer. No podemos sostener por largas horas la misma tensión. Eso solo en el cielo. Pero no olvidemos nunca los 5 minutos de intensidad. En ellos subirá el termómetro más que en todo el resto del día, sin duda ninguna. Ya se lo he explicado muchas veces. Vean un poquito lo que hizo en Columba Marión. Hablando del amor, claro, porque la oración es el ejercicio del amor. Y puesta en este terreno, ¿cuál es el gran principio que sostiene y estimula al alma? ¿Cuál es el móvil poderoso que la eleva y la transforma? Es el amor. Dueño del amor, señorea todas las entradas del corazón, todas las potencias del alma, todos los resortes de la actividad. Abandonada al amor, el alma no conserva nada suyo. No vive ya para sí propia, es toda de su dulce amado. ¿Qué es amar? Sino tener en todo y por todo la misma voluntad que el amado, con exclusión de todo deseo que pueda no ser de él, un total rendimiento del corazón. Eso es amar. una identificación total, total, total con la voluntad de Dios. Pero la entera conformidad de intenciones, de sentimientos y de voluntades, solo es posible cuando el alma se deja conducir por el verbo en todas las cosas. Verbo se regere, dejarse regir por el verbo. Mucho más que la sirvienta que tiene fija en la mirada de su señora, como decimos en el Salmo. Para conocer y cumplir sus órdenes, la verdadera esposa de Cristo se siente constreñida interiormente a dirigir una mirada de amor a su esposo para conocer los deseos de su voluntad. De este mismo modo, contempla también sin asomos de fatiga, la persona sagrada de Jesús en sus diversos estados y en sus misterios. Y ahora nos hace una descripción de los misterios de Jesús muy bonita. La van a escuchar. Lo hace muy bien don Columna Marcón. Estaba obsesionado con los misterios de Jesús. Jesucristo y la vida del alma. Jesucristo y sus misterios. Jesucristo y el ideal del monje. Son sus obras. Aunque en esta contemplación, dice don Columna, prefiere detenerse principalmente en el monte de la mirra, en el Calvario, Jeremías, en el Calvario, ahí tiene a Cristo crucificado. Prefiere principalmente detenerse en el monte de la mirra, al pie de la cruz, porque con su sangre la ha conquistado el esposo. Sin embargo, goza de recorrer todos los estados de la vida del verbo encarnado. Lo contempla encerrado en el seno inefable del Padre. Yo he encontrado un alma que para ella todo es el verbo en el seno del Padre, que no se lo saquen de allí. El verbo en el seno del Padre. No. Fuera de allí, no. En el seno del Padre. Una contemplación altísima. Le gusta contemplarlo encerrado en el seno inefable del Padre y en el seno inmaculado de la Virgen de Nazaret, donde se encarnó. Que es la Virgen María. Que es sagrario viviente la Virgen María. La primera comulgante. Que es sagrario. En la gruta de Belén, en el taller de Nazaret, le sigue hasta el desierto y le acompaña por los caminos de Judea. Entra con él en el templo y en las sinagogas. Le acompaña a Betania, al cenáculo, al jardín de los olivos, al pretorio y le sigue hasta el Gólgota. Permanece con él en el Calvario, compartiendo los dolores y las humillaciones de su esposo ensangrentado. Con la Magdalena, la mañana de la resurrección, reconoce en él al Maestro bueno, Raboni, adorado. Recibe su bendición divina el día de la ascensión y por Pentecostés los dones del Espíritu Santo. Siempre y en todas partes es el mismo verbo, Señor y Maestro, amigo y esposo, a quien ella busca para penetrar en el secreto de sus obras, descubrir los sentimientos de su alma, medir con los ojos iluminados del corazón la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del misterio de su dulce amado. Explora amorosamente todas sus acciones para hacer de ellas el único ejemplar de las suyas. Medita sus palabras para que le sean fuente de sabiduría, manantial de luz y principio de vida. Juzga, en fin, todas las cosas según la luz del Evangelio. Lo que Cristo quiere, lo quiere ella también. Lo que él aborrece, el pecado, míralo con horror. Dice amén a todo cuanto él revela y fiat a todo cuando manda o permite. Que el sí, el gracias, el fiat sea mi disposición habitual, constante. La esposa ama con ardor, dice San Bernardo, por lo mismo empero que es tan amada. Precisamente cuando se entrega por completo al amor, le parece que aún ama demasiado poco. Y razón tiene, en verdad, porque ¿qué puede hacer de grande para corresponder a un amor tan inmenso y precioso? Un pequeño átomo de polvo, aun cuando reuniese en sí todas sus fuerzas para amar en recompensa a la suprema majestad que le ha infundido el amor y se dedica enteramente a la obra de su salvación. No podemos hacer nada. Aunque nos devolvamos todo lo que tenemos. ¿Qué? Un céntimo comparado con una millonada que nos ha dado. Consagrada eternamente al verbo, el alma desposada está bajo el dominio absoluto del esposo, que la atrae hacia sí, que atrae todo cuanto hay en ella. El verbo posee todo lo de ella, lo dirige todo en ella, reina sobre ella como maestro adorado, como soberano, cuyo poder nadie discute, como amante cuyo amor todo lo subyuga. Reina sobre todos los deseos del alma. Y reina solo, porque ella no busca más que a él y darle gusto a él. Hago siempre todo aquello que es de su agrado. Eso está en... Está en Sagradas que tú no pronuncias. Entonces puede el alma apropiarse realmente a las palabras del apóstol y decir, vivo yo, mas no yo, Es Cristo quien vive en mí. Cristo su vida. Y la muerte se le presenta como una ganancia. Porque llegará la hora en que el alma se verá unida para siempre con aquel que es toda su vida. Precioso, ¿será posible, hijas mías, que no nos demos por fin cuenta de esto y que nos lancemos de verdad? Y si me muero, que me entierren. En fin, todavía otra cuarta cosa. Ya es la hora pasa, pero no me importa porque no perdemos el tiempo. Cuarta cosa, porque he querido recoger cuatro cosas que son fundamentalísimas, claro. La primera, la clausura; la segunda, la eucaristía; la tercera, la oración en su doble aspecto, litúrgica y privada; y ahora, por fin, las observancias monásticas, hijas mías. Las observancias monásticas. Voy simplemente a leer el esquema, porque largamente ya no podría. Ya empiezo a estar un poco fatigado. Están recogidas en la regla y las constituciones. Es lo fundamental. Lo de los tres votos se lo expliqué largamente en la tercera de estas conferencias de Marbión, en la tercera les hablé de los tres votos, larguísimamente. Aquí ya no lo repito, ya está allí. Vuelvan a oír si quieren. El resto de las observancias están las reglas y las constituciones. Repito, aunque se enfade alguna monja, que las cositas de los superiores son cositas. Nada más. Son detallitos. El gran sacrificio, la gran inmolación, la gran entrega, están en la regla y en las constituciones. También las cositas. Pobrecitas, si no hacen las cositas también. Pero son cositas y de ahí no pasan. Las cosazas grandes son las de la regla y las constituciones. Ahí donde está la inmolación, ahí donde está el holocausto, ahí es donde está la regla de los constituciones. Observadas hasta el mínimo detalle, iota unum, yo te aseguro, dice nuestro Señor en el Sermón de la Montaña, que ni una sola tilde de la ley dejará de cumplirse, ni una tilde, iota unum en latín, ni una tilde, hasta el último céntimo, tendremos que dar cuenta. Y es que al mínimo, Dios está, ahí está el verdadero martirio, alfilerazo. Y ayer me preguntaba en un papelito si el martirio equivale a la unión transformativa. Claro, con solo el martirio, si se puede demostrar, canonizado, sin más, por el acto heroico de caridad que lleva consigo, con un solo acto basta. Pero el martirio, alfilerazo, tiene incluso más mérito quizá delante de Dios que este martillo de un golpe, porque si el hombre pega un tiro y ya está, pero todos los días, 50 años. Algunos de ustedes tienen ahora 20 y tantos años. Pues casi seguro que vivirán 50 o 60 años más. 50 años de martirio alfilerados, si lo saben llevar. La cantidad de gloria que almacenarán ustedes con esos 50 años. Martirio alfilerados. Pero martirio alfilerados, si lo saben vivir, a base de la regla de las posiciones, si no, no. Si van arrastrando, nada. Con un amor inmenso, aceptar ese martirio de los... Esa mujer que me resulta antipática, aquella pregunta que me han hecho, esta otra que me ha despreciado, la otra, y eso con gusto y alegría. ¿La santidad? ¿Es eso, la santidad? La fórmula está clarísima, hijas mías. Ya la habrán oído, pero se la repito ahora otra vez. La fórmula es esta: el amor a la regla y la regla para amor. El amor a la regla, en toda la alma, léanla y saborenla, y la regla por amor, las dos cosas. El amor a la regla y la regla por amor. Esa es la consigna. Y dentro de la regla, el amor a la regla, singular importancia del silencio y del recogimiento. Silencio y recogimiento. Sin ellos, imposible la contemplación. San Ignacio de Loyola decía que si tuviese que reformar una orden relajada, lo primero que impondría a rajatabla es el silencio, o quédense ustedes con Dios. Pero yo no tengo nada que ver con ustedes. Si no aceptan el silencio, fuera. No se encargaría de reformar una orden relajada, sino el silencio imposible. Lo primero que impondría, el silencio. Ya está. ¿Por qué hace falta el recogimiento? Para estar unida con Dios hace falta el recogimiento. Y si no hay silencio, no se puede. Esa comezón de hablar, de no querer aguantar un poquito la lengua, eso se tiene que acabar, porque eso es voluntario. Eso no puede ser. y la instantaneidad. La instantaneidad de cortar la palabra. ¡Pip! ¡En seco! Ha tocado la campana. En seco. Cantaron la cosita que cantaban, se marchaban cantando, pero en seco cortaban. ¡En seco! Y si estaban escribiendo, no terminan la O, sin cerrar la O. ¡En seco! Esos detallitos. La santidad no consiste en eso, hijas mías. La santidad no consiste en eso. ¡Pero se nota en eso! No consiste en eso, pero se nota en eso, en esos detallitos. En esos detallitos se nota. En el detallito. Y en una tilde dejará de cumplirse hasta el último detalle. Pero este es un tesoro inmenso con su vocación. Explótenla. Explótenla primero y ante todo y sobre todo por la gloria de Dios. Después por la iglesia, por la salvación de la iglesia. Pero quiero terminar. Lo que ya les he dicho tantísimas veces y lo voy a repetir porque para las monjas 12 veces son pocas, tienen que ser 14.000. Bueno, pues una vez más les voy a decir esto. Distínganme, por amor de Dios, lo que es flaqueza, lo que es debilidad, lo que se nos escapa sin querer. Una pobrecita que está muerta de sueño y que durante la oración, a pesar de su esfuerzo, se queda un ratito dormido. Pero si eso, el Señor lo mira con compasión, eso no tiene importancia ninguna. Porque es pura debilidad, pura flaqueza. Pero la faltilla de silencio hecha con sangre fría, dándose a perfecta cuenta, eso es intolerable. Lo que se nos escapa sin querer, eso no tiene importancia. El Señor lo mira con ternura y con amor. Pero lo que se hace voluntariamente, aunque sea la faltilla de silencio, harán el favor de despedirse de la santidad, que no llegarán. Porque eso es voluntario. Y eso no se puede hacer. A que si yo lo exigiera, aún esas cosas involuntarias, eso sería una tiranía. Porque eso no puede ser. Las cosas involuntarias se nos escapan sin querer. Pero las cosas voluntarias que no se nos escapan sin querer, sino queriendo, eso no se puede hacer. Mañana terminaré con don Colonia Marrión y mañana es una conferencia preciosísima también.